Corresponsales del Pueblo informa. Bajo el nombre de Hacia una cultura de ahorro energético, la zona educativa Táchira iniciará de inmediato un plan de concientización y racionamiento eléctrico en todos los planteles educativos en forma de colaborar con la campaña nacional de ahorro energético en el marco de la crisis hídrica que vive el país. De inmediato comenzará a aplicarse una hora cero consumo al tiempo que se desarrollarán actividades pedagógicas sin la utilización del fluido eléctrico y tomando como base el tema del ahorro del agua y la electricidad. Así lo informaron en rueda de prensa realizada la mañana de este jueves el jefe de la zona educativa del Táchira, profesor Eliazar López Silva, y voceros de Corpoleg en la entidad andina. López Silva informó que el plan consta de varias propuestas que apuntan a generar conciencia en las y los estudiantes, así como los padres, madres y representantes, mediante charlas, foros, conversatorios y otras estrategias similares. En el ámbito comunicacional, el jefe de zona informó que las instituciones que cuenten con radio web o radio escolar deberán hacer micros radiales promoviendo el ahorro energético en las instituciones y divulgando dicho trabajo en radios comunitarias y medios comerciales que se sumen al compromiso. Deben darse conversatorios con padres, representantes y la comunidad en general. Vamos como segunda estrategia a montar la Galería Creativa del Ahorro Energético, con exposición de carteleras sobre el ahorro hídrico y energético, los concursos de afiches infantiles, el concurso del diseño y creación de la mascota Corpoelec y los periódicos murales. Esta es la segunda línea que tiene que ver con la parte visual fundamentalmente. La tercera línea es una hora cero consumo, que en cada escuela en algún momento se detenga y se bajen todos los interruptores para que nadie consuma luz en la escuela. Una hora diaria. Desarrollar actividades pedagógicas sin la utilización del fluido eléctrico y tomando como base el tema del ahorro del agua y de la electricidad. La cuarta actividad son medidas que tienen que ver, y ese es el petitorio fundamental, con los medios de comunicación. El papel de ustedes es determinante. Las instituciones que cuentan con radio web o radio escolar, hacer micros radiales promoviendo el ahorro energético en las instituciones y divulgando dicho trabajo en radios comunitarias y medios comerciales que se sumen a este compromiso. Y la otra estrategia comunicacional es que todas las instituciones que cuenten con blogs o páginas web, periódicos digitales, cuentas de redes sociales como el Facebook, el Instagram, el Twitter, crear banners o crear espacios para que a través de diseños gráficos se pueda impulsar el ahorro energético en forma masiva. Ese es el compromiso que tenemos desde aquí de la zona educativa Táchira con los amigos de Corpoelec y nos estamos sumando. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para Web Radio, CDP La Biglietti y Corresponsales del Pueblo.